fin de la religión falsa. Aprenda cuando todo llega a detenerse en seco. Hoy, el momento decisivo con el Dr. David Jeremiah. Cuando usted piensa de una madre ideal, ¿qué viene a su mente? Tal vez se imagina abrazos o comidas hechas en casa. Piensa de una persona que le ama incondicionalmente y que quiere lo mejor para usted. Hoy, en Momento Decisivo, aprenderá acerca de una madre que es el extremo opuesto. De hecho, la Biblia la llama la madre de las rameras. ¿Quién es esta mujer? ¿Y qué verdad importante simboliza ella para la iglesia de hoy? El Dr. David Jeremiah lo explica en el mensaje de hoy del libro de Apocalipsis, titulado El fin de la religión falsa. Continuando la colección del vigésimo aniversario con ustedes, el pastor y autor, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios más de introducción. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos a punto de empezar nuestro estudio de los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Estos capítulos nos hablan de el fin de la religión falsa, según la conocemos hoy. Luego el capítulo 18 habla del colapso del mercado mundial que conocemos hoy. ¿Cómo puede derrumbarse el mercado mundial? Bien, no es tan difícil como parecía serlo, ¿verdad? Un solo día en la historia mundial puede cambiarlo todo en la economía. Hablaremos esto la próxima semana, pero hoy empezamos en Apocalipsis capítulo 17 y el fin de la religión falsa. Bien, abramos la Biblia. Les aseguro que esta es una porción muy interesante de la palabra de Dios. Veamos qué tiene para decirnos. Esta es una de las tareas más difíciles que he tenido en el libro de Apocalipsis. No porque el capítulo sea difícil de entender, sino porque es tan fácil de entender y es tan claro. Tiene mucho que decirnos en cuanto a la institución de la iglesia y especialmente en cuanto a un sector de la iglesia en su totalidad. Voy a enseñarles lo que dice la Biblia y no voy a tratar de hacer que suene mejor de lo que es. Pero quiero que sepan que es solamente la presentación de la verdad de Dios. No es un prejuicio de parte de algún predicador bautista, sino que es la fidelidad de lo que creo de la palabra de Dios, que nos habla a todos nuestros corazones. La palabra de Dios, como saben, es una espada y tiene dos filos. Me parece que si entendemos lo que Dios dice, nos ayuda. Nos hace más capaces de entender nuestros tiempos y cómo debemos vivir para Dios. Oremos y pidamos la bendición de Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos porque siempre es verdad. Es una palabra que ha quedado establecida para siempre en el cielo. Cuando entendemos lo que la Biblia dice, verdaderamente nos da una perspectiva de la vida. Nos ayuda a saber qué hacer y cómo responder a las situaciones. Nos da un gran interés y pasión por los que están atrapados en el sistema del mundo. Nuestros corazones sienten el peso y se entristecen por lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, mucho de lo cual lo aceptan muchos de la fe evangélica como parte inevitable del cuadro entero de la cristiandad. Lo que tu palabra dice ciertamente está fuera de tu plan perfecto y voluntad para el pueblo de Dios. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a oír lo que dice, a entender lo que quiere decir y a aplicarlo a nuestras propias vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En toda la Biblia hay una consistente repetición de la palabra Babilonia. Se le halla unas 290 veces en la Biblia y, obviamente, tiene muy poco que ver con la cultura babilónica que llevó a los judíos en cautiverio bajo Nabucodonosor. El término mismo se remonta hasta el libro de Génesis, como lo veremos en un momento. Pero el término Babilonia es muy interesante porque en la Biblia representa al sistema de religiones falsas que han crecido en nuestro mundo desde el comienzo de la religión en Génesis 10. Un autor británico llamado Alexander Hislop escribió un libro que fue publicado en 1858. El libro se titula Las dos Babilonias. El libro contiene citas de unos 275 autores y nunca ha sido refutado. E incluso en nuestros días sigue siendo una de las obras maestras sobre el tema de Babilonia y lo que significa para todos nosotros hoy. La mayoría de ustedes que me están oyendo probablemente no se han dado cuenta del hecho de que el sistema babilónico nos afecta por todos lados. Nos afecta lo que empezó con Nimrod, nos afecta y ni siquiera entendemos cómo nos influye. En su libro, el reverendo Hislop rastrea la historia de Babilonia desde su comienzo hasta los tiempos modernos. Tengan presente que cuando decimos la palabra Babilonia, no estamos hablando simplemente de una ciudad, sino que estamos hablando del sistema de pensamiento que brotó de esa ciudad. Va mucho más allá de la historia actual del sistema y va a la misma urdimbre y trama de las prácticas religiosas desde los principios del tiempo. Hay un sumario de análisis de Hislop que me gustaría decirles. He trabajado con toda diligencia para condensarlo para que no nos lleve mucho tiempo, pero quiero que escuchen con toda atención lo que él dice en cuanto al sistema religioso falso al que la Biblia denomina bajo el término de el misterio de Babilonia. El término Babilonia se halla 290 veces en la Biblia, pero su historia se remonta a Génesis 10 y al hombre Nimrod que fundó Babel. La palabra Babel, como saben, es una palabra que significa puerta a la gloria. La palabra El es la palabra Dios, la puerta a Dios. Pero cuando los hombres se reunieron para construir esa torre al cielo y Dios la vio tal como era, le cambió el significado a la palabra confusión. Ahí fue donde los idiomas fueron confundidos. De acuerdo al historial de la religión de Babel, la esposa de Nimrod era una mujer llamada Semiramis. En Asiria y Nínive, a la esposa de Nimrod se le llamaba Astarté. En Egipto se le llamó Isis. Entre los griegos se le llamaba Afrodita. Entre los latinos y los romanos se le llamaba Venus. Esta mujer, sea el nombre que lleve en la cultura que sea, cuya vida se originó en la religión de Babilonia, fue la primera sumo sacerdotisa de la idolatría conocida en el mundo. Cuando Semiramis dio a luz a un hijo, dijo que había concebido milagrosamente por un rayo de sol y ofreció su hijo como el libertador prometido de la tierra. Le puso por nombre Tamuz. Según la leyenda, cuando Tamuz creció a la edad adulta, un jabalí salvaje lo mató y después de 40 días de llanto de su madre, resucitó de los muertos. Fue en esta historia de Semiramis y Tamuz que la adoración y culto a la madre y al niño empezó a esparcirse por toda la tierra. Así, en Asiria la madre es Ishtar y el hijo es Tamuz. En Fenicia es Astarté y su hijo es Baal. En Egipto es llamada Isis y su hijo es Osiris u Horus. En Grecia se le llamaba Afrodita y su hijo se llamaba Eros. Entre los romanos se le llamaba Venus y su hijo era Cupido. Conforme la falsa religión de la madre y el niño se esparcía por todo el mundo, la liturgia de la adoración empezó a definirse. Escuchen con atención. Se adoraba a la madre ofreciéndole una hostia como reina del cielo. Allí empezaron a observarse los 40 días de cuaresma, en memoria de los 40 días de llanto por la destrucción de Tamuz. Al final de los 40 días se realizaba la fiesta de Ishtar para celebrar la resurrección de Tamuz desde la tumba. Parte de celebración de Ishtar era el intercambio de los huevos de Ishtar, simbolizando la nueva vida. Aunque usted no lo crea, la costumbre de los huevos de Pascua que se observa en los Estados Unidos viene de los huevos de Ishtar. La nube del secreto de la religión del misterio se hallaba en las abluciones sacerdotales y ritos sacramentales. Se la ve en la dedicación de vírgenes a los dioses y en fuegos del purgatorio. Se le ve en la señal de la cruz. ¿Qué? ¿Saben lo que significa? La señal de la cruz originalmente no era ni más ni menos que trazar la letra Tau, que es la inicial de Tamuz. En estos ritos que son familiares para nosotros hoy, había algo en común de la religión falsificada que brotó del sistema babilónico para falsificar la religión verdadera que se halla en Dios y en su Hijo Jesucristo. Esto no es algo que escarbé de la historia antigua y que no tenga ninguna injerencia en la palabra de Dios. Abran la Biblia en el libro del profeta Jeremías y permítanme señalarles que incluso en esa época, cuando se escribían las escrituras del Antiguo Testamento, esta religión falsa que se halla bajo el sistema de Babilonia se abría paso en el pueblo de Israel. Se la hallaba entre los judíos. El profeta Jeremías escribió a su pueblo al respecto. Estaba muy molesto debido a la participación de ellos en las prácticas idólatras de la religión del misterio de Babilonia. En Jeremías 44:15 y siguientes, tenemos esas palabras del profeta Jeremías. Entonces, todos los que sabían de sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. En otras palabras, cuando Jeremías vino para hablarle a su pueblo, ellos ya estaban involucrados en esta adoración falsa. Estaban adorando a la reina del cielo. Se habían involucrado en esta idolatría babilónica. Pasen en la Biblia al libro de Ezequiel. De nuevo, el profeta Ezequiel habla de la misma religión idólatra de misterio que había crecido en su día. En Ezequiel 8:13 al 15, el Señor le muestra a su profeta algunas de las abominaciones de su tiempo. Leemos. Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Lo que Ezequiel vio en el templo fue a las mujeres de Israel observando los 40 días de cuaresma debido a la muerte del pagano Tamuz. Lloraban, como si estuvieran realizando la adoración pagana babilónica. Cuando el culto a la madre y al niño empezó en el sistema de Babilonia y acabó finalmente en Roma, el emperador romano fue elegido como pontífice máximo, o sea, el máximo sumo sacerdote, y así se convirtió en el sumo sacerdote de todos los sistemas idólatras del Imperio Romano. Más adelante, cuando ya no hubo emperadores romanos, el obispo de Roma asumió su título y responsabilidades, y así hoy al obispo de Roma se le conoce como el Papa, como el sumo pontífice. El doctor Ironside, que ha escrito tanto y muy bien sobre el libro de Apocalipsis, hace esta fuerte declaración respecto al título asumido por el más alto prelado de la Iglesia Católica Romana. El mismo hecho de que lleve ese título es una declaración de que no es un sucesor de Simón Pedro, sino más bien un sucesor del sumo sacerdote de las religiones paganas de misterio que empezaron en Babel. Cuando Constantino llegó al trono y el primer papa asumió el título de pontífice máximo, todas esas asociaciones y ceremonias paganas que habían tenido su principio con Nimrod, la adoración a la reina de los cielos, el hecho de comer la hostia, la doctrina del purgatorio, las vestiduras y la observancia de mil y un misterios de menos envergadura, todo esto fue introducido en la Iglesia y por mil años prevaleció por toda Europa. Así llegó a existir la Iglesia Católica Romana con todas sus doctrinas y prácticas que deshonran a Dios. La Iglesia Católica Romana no es ni más ni menos que la amalgama de la Iglesia Cristiana y el Imperio Romano. Tuvo lugar cuando Constantino supuestamente abrazó la fe, bautizó en masa a todo el ejército romano e hizo que el cristianismo se convirtiera en la religión del Estado. Desdichadamente para el cristianismo, todas las costumbres paganas de Babilonia que habían sido parte de la práctica del Imperio Romano simplemente se combinaron con la fe cristiana. ¿Así? Hoy tenemos muchas de estas tradiciones, de las cuales incluso muchos católicos romanos que son personas buenas y muy piadosas no tienen la menor idea. No pueden acudir a la Biblia. A veces acuden a los libros apócrifos, pero si supieran la historia, sabrían de dónde vienen. Por favor, entiendan algunas cosas con toda claridad. No hay nada en ninguna parte de la palabra de Dios que indique adoración a una deidad mujer. No lo hallarán en ninguna parte. En la Biblia a María nunca se le presenta como siendo algo más que la humilde sierva de Dios, que fue escogida como el instrumento para el nacimiento del Señor Jesucristo. El título que se le da a este sistema se imprime en algunas versiones de la Biblia en mayúscula. Busquen Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 5. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia nos dice que en el periodo de la tribulación, el dictador mundial, el anticristo, va a adoptar esta forma final de adoración falsa babilónica y va a realizar un casamiento entre el sistema político de su día y el sistema religioso que todavía quede en esta tierra. Así que va a haber un gobierno de coalición. Por un lado, tenemos al anticristo, que dirigirá todas las maniobras políticas, y por otro lado tenemos al falso profeta. Él será la cabeza de esta iglesia ecuménica tipo romano y babilónico revivida, y van a tratar de trabajar unidos para gobernar el mundo. La palabra profética nos enseña lo que va a suceder. Los siguientes dos capítulos del libro de Apocalipsis nos dicen esto. El capítulo 17 nos dice que el sistema romano y el sistema babilónico serán destruidos, y el capítulo 18 nos dice que a la larga la ciudad de Babilonia va a ser destruida. Ahora vamos a estudiar este capítulo en forma muy rápida. No podemos detenernos mucho, pero con el trasfondo que les he dado, ahora pueden entender por qué se le llama la destrucción de Babilonia. Es la destrucción del sistema babilónico que ahora vemos incorporado en el sistema de la Iglesia Católica Romana y que es evidente para todos nosotros. Primero, la madre de Babilonia. Apocalipsis 17:1-6. Leemos. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí tenemos relatado el desarrollo del sistema babilónico que es a la vez religioso y político. En el pasaje, al sistema religioso se le simboliza con una mujer vestida de escarlata. Si han escuchado con atención nuestro estudio, en el libro de Apocalipsis, saben que en varias ocasiones se ha usado a una mujer para ilustrar a un sistema religioso. Recordarán que en el capítulo 2 se nos presentó a Jezabel. Jezabel era una representación de la idolatría pagana en la historia. En el capítulo 12 vimos a una mujer vestida con el sol, que representa a la religión de Israel. En los capítulos 19, 20, vamos a encontrar a la esposa de Cristo. Esa mujer es un símbolo de la verdadera fe. Pero en el capítulo 17 se nos presenta a una mujer que en el lenguaje muy claro de la Biblia se le llama ramera. La palabra ramera en el idioma griego es la palabra porné. No es difícil concatenar esto. Normalmente en el Nuevo Testamento se le traduce por la palabra ramera. ¿Por qué Dios usó una palabra tan ofensiva para describir a un sistema religioso? El doctor Walford, en su comentario sobre el Apocalipsis, ha escrito estas palabras. El cuadro de una mujer como absolutamente mala significa adulterio espiritual, describiendo a los que por fuera y religiosamente parecen haberse unido al verdadero Dios, pero que no son leales en esa relación. El simbolismo del adulterio espiritual ordinariamente no se usa para las naciones paganas que no conocen a Dios, sino siempre para describir a las personas que por fuera llevan el nombre de Dios, mientras que realmente adoran y sirven a otros dioses. En el Nuevo Testamento a la iglesia se le ve como una virgen destinada a unirse a su esposo en el futuro, 2 Corintios 11:2. Pero se le advierte contra el adulterio espiritual, Santiago 4:4. A este sistema falso de religión se le refiere como prostitución o como una ramera. Y a la iglesia se le llama ramera en los últimos días debido a que va a unirse en alianza con el sistema político de su tiempo y en lugar de apoyarse en Dios, va a apoyarse en el sistema político de su día. Noten, al empezar a leer el pasaje en el versículo 3, que se ve a la mujer sentada sobre la bestia. Está montada sobre la bestia, descansa sobre la bestia. La mujer, que es la iglesia, depende de la bestia, que es el sistema político. Ha adulterado contra Dios. Ahora se entrega al sistema político de su día. Ha cometido adulterio en lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Al observar esta primera parte del capítulo 17 y tratar de entender con certeza quién es esta mujer, quiero tomar algunos momentos para darles un breve bosquejo del pasaje. Es sencillo. No tendrán dificultad para captarlo. Vamos simplemente a ver los versículos y dejar que ellos hablen por sí mismos. En primer lugar, quiero que noten el poder universal de la mujer. La mujer vestida de rojo en este capítulo representa un sistema religioso apóstata. Este sistema una vez profesó ser cristiano, pero ha canjeado su poder espiritual por el poder mundano y por consiguiente ha cometido fornicación espiritual. La identidad de este sistema no se deja en cuestión en el pasaje. La interpretación se nos da en todo el capítulo. Por ejemplo, el último versículo del capítulo nos dice exactamente quién es la mujer. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo cuando Juan escribió esto, solo podía haber habido una posible interpretación para esta afirmación. Roma era la ciudad que reinaba sobre toda la tierra. Juan está hablando acerca de Roma. Juan ve, para su gran sorpresa, un vasto sistema religioso y político que está centrado en Roma y que se extiende en todas las direcciones para apoderarse del poder. El versículo 9 revela que la ciudad que simboliza a la mujer se levanta sobre 7 colinas. Noten, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora bien, todos los que hemos estudiado la historia en la secundaria sabemos que Roma se levanta sobre 7 colinas. Recuerdo cuando tuve que memorizar los nombres de esas colinas. No me había dado cuenta de esto, sino hasta que investigué los nombres y me di cuenta de que ya los había visto antes. No sabía lo que estaba memorizando, pero simplemente, en caso de que los hayan olvidado, las 7 colinas de Roma son Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. No lo olviden. A lo mejor, algún día se les pregunta, las 7 colinas de Roma. Entiéndalo bien claro, no estamos tratando de hacer que esto diga algo que no dice. La Biblia dice que la mujer es la ciudad que gobierna sobre toda la tierra. Esa es Roma. La Biblia dice que la mujer descansa sobre 7 colinas. Es también de gran interés descubrir el color de esta mujer. Noten en el versículo 4. Ahí se le describe como vestida de púrpura y escarlata. Si alguna vez han visto fotografías del Concilio Vaticano, habrán notado que los obispos y cardenales visten de púrpura y escarlata. En el versículo 1 se menciona la amplitud y universalidad del poder de esta mujer. Se nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Nos preguntamos lo que esto significa hasta que leemos el versículo 15. Ahí leemos que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, esta mujer tiene un alcance amplio a todo el mundo. Este es el dominio universal que ha llegado a la tierra. Alguien ha mencionado que Roma es el único lugar lógico para una concentración del poder. Fue desde Roma que los césares lograron conquistar el mundo entero de su día. Fue desde Roma que la iglesia se extendió a todo el mundo. Si han estudiado el sistema de Roma, sabrán que no es ajena al poder y a los sistemas políticos. Por ejemplo, si estudian el sistema romano que se centra en el Vaticano, descubrirán que es un régimen político fuerte. En la cumbre de esta estructura del poder romano está el Papa mismo. Debajo están los cardenales, que actúan como el Senado funciona en nuestro sistema de gobierno. Debajo de los cardenales está la curia, con sus departamentos y comisiones. Luego viene el núcleo diplomático papal, formado de nuncios y delegados apostólicos. Debajo de toda esta estructura se halla lo que se denomina el gobierno ordinario y extraordinario. Luego vienen los clérigos, los párrocos, las hermanas, las monjas. Al mismo fondo de toda la estructura jerárquica están los legos o laicos. Mañana concluiremos la segunda parte de este mensaje. Espero que usted no se pierda la conclusión de El fin de la religión falsa. Ya estamos por terminar el mes de febrero, y el primer volumen de la colección del vigésimo aniversario, que ha sido los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah estos últimos 20 años. Si aún no ha ordenado esta serie de mensajes, le invitamos a que ordene esta colección para su biblioteca personal. Por favor, escríbanos a info@momentodecisivo.org para recibir más información de cómo obtener esta colección. Espero que nos acompañe. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El fin de la religión falsa. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.